Se acabó. También mi hermanito Tito el Bambino, el patrón. Alexis y Fido, Chencho Corleone de Plan B, Mike Towers, Neo García de Colombia, Ryan Castro de República Dominicana, Chimbala, Kiko el Crazy y el mayor clásico y las sorpresas que yo te voy a llevar esa noche. Comunícate conmigo 1-800-655-5297. Que siga la música. Alex Sensation. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. Alex Sensation. ¡Ay, está! Mi hermano, más para adelante vive gente y mejor todavía, déjala. Estamos en vivo desde Orlando, nuestra nueva emisora, El Sol en Orlando, y en Tampa, El Sol en Tampa. Miami a través del Sol, Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de Play y Los Ángeles a través de la Mega. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. El Sol en Miami, Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de Play, Los Ángeles a través de la Mega y la música App Worldwide. Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo. Los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos. Ya me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión. Telefónicas 1-800-655-5297. Voy para el aire contigo en breve. Deseándote cada día, cada noche. Nos buscamos tú y yo, cariño, por no estar solos. Deseándote cada día, cada noche, para hundirme en el abismo de tu cuerpo. Deseándote cada día, cada noche. Total, dímelo Arturito. Déjame quererte. Solo te pido 5 noches, mi amor. Y si me gusta, 5 más. 5 por 5, 25. Natural, natural. Alex Sensation. El gran Paquito Guzmán. 5 noches para terminar ese set de salsita. Aquí no hay presa mala, ¿oíste? All right. Vamos a hablar con el pueblo. Sigue marcando el 800-655-5297. Transmitiendo desde nuestras nuevas emisoras en Orlando y en Tampa. El Sol 95 en Orlando y el Sol 97 en Tampa. Y también nuestra emisora en Nueva York, la Mega. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. Uf, Puerto Rico a través de Play. Los Ángeles a través de la Mega. Muchachos, en todas partes está. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. Quiero hablar con todos mis oyentes. Me puedes llamar en cualquier parte de los Estados Unidos. Toll free. 1-800-655-5297. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello. Hello. Dímelo, papi. ¿Cómo te llamas? Willie Scott. Willy Escobar, de Bon Jovi VIP, reportándose de aquí, de Orlando, Florida. ¡Ay, hermanito Willy!